boya. El gordo chulo en busca de una polla. El del sazón con salsa soya. El que te coge y en la sabana te enrolla. Arranca en boya, llegó el que flota hasta la polla. El gordo chulo en busca de una polla. El del sazón con salsa soya. El que te coge y en la sabana te enrolla. Así completo mezclando ron con amaretto. Pa' pegarte el cento, mueve el esqueleto. Sé que te gusta más como le meto. El John Henry, tu gordo, el peso completo. Por el jardín derecho y con la base llena de Grand Slam.